industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos fueron los estrenos de fin de semana. Justin Bieber compartió Lonely, una de sus canciones más emotivas. Major Lazer y Paloma Mami se unieron en Qué lo que. Parte de Music is the Weapon, cuarto álbum del grupo. Sebastián Yatra y Huayna colaboraron con Chica Ideal, una versión moderna de Quiero una chica de Latin Dreams. Y Pablo Alborán estrenó Hablemos de amor, otro adelanto de su próximo disco, Vértigo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.